Queda con ustedes el periodista Carlos Alberto Villalobos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión más de su noticiero Pulso Nacional, en donde tenemos las noticias que se han generado las últimas 24 horas, noticias muy interesantes. Así es que vamos directamente al avance de la información. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Anuncia Calderón que se congelan precios de alimentos. Pero sin embargo, el PRI y el PRD ven insuficiente esta medida. Al PRD y al Partido del Trabajo los multan por usar la frase de presidente legítimo. También allá en Jalisco van a devolver la famosa mega limosna. Mientras tanto, el mal clima y el mal tiempo en el estado de Guanajuato hace que 6 vehículos queden completamente aplastados. En Irapuato, muere un policía y un delincuente tras una balacera. En la información nacional, Suiza devolverá a México 74 millones de pesos que le decomisaran a Raúl Salinas de Gortari. Además, Estados Unidos celebra una tregua entre Israel y el grupo Hamás. Sin embargo, ataques entre israelíes y palestinos, todo esto antes de que inicie esta tregua. Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Anuncia Calderón que se congelan los precios de alimentos. El presidente Felipe Calderón anunció el congelamiento del precio de alrededor de 150 productos alimenticios industrializados, procesados o de conserva después de un acuerdo alcanzado con la Concamín. El titular del Ejecutivo Federal se reunió en privado esta mañana con los miembros de la Confederación de Cámaras Industriales Concamín, a quienes le solicitó colaborar a fin de que el alza de precios registrada en México a nivel internacional no afecte a las clases populares. El mantener fijos y estables los precios máximos de estos productos permitirá verdaderamente hacer una enorme aportación en apoyo a la economía familiar, precisó Felipe Calderón. Bueno, por su parte, el presidente de la Concamín, Ismael Plasencia Núñez, dijo que en la lista se encuentran productos alimenticios de consumo popular como jugos, gelatinas en polvo, café, sopas, salsas, atún, condimentos, chiles, algunos procesados de frijol y lenteja, té, aceites comestibles, entre otros. El presidente Calderón aseguró que su gobierno seguirá trabajando para que esta situación de la alza de precios impacte lo menos posible al bolsillo de los mexicanos. De igual manera, convocó a los industriales de la Concamín a analizar otras estrategias en apoyo de la economía familiar de los mexicanos. Hasta el momento, dijo Calderón, las medidas adoptadas han tenido un impacto positivo porque están garantizando el abasto y hay un comportamiento razonable de los precios y de la inflación en México, que registrada hasta el momento es la más baja en América Latina en lo que va del 2008. Los precios de los productos anunciados se mantendrán fijos hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, y después de que el presidente Felipe Calderón anunciara este congelamiento del precio, bueno, pues el PRI y el PRD ven insuficientes este programa anunciado por el presidente. Bueno, pues el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el programa anunciado debe ser completado con un incremento del 40% al salario, así como un mecanismo de abasto a la población de escasos recursos y de subsidiar al campo mexicano. Dice que es un mejoral para una enfermedad más profunda, dijo el perredista, quien también informa que este partido impulsará el presupuesto de egresos del 2009, mayores subsidios al negociar el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en su capítulo agropecuario. El programa anunciado por el presidente Calderón y firmado por la Concamín permitirá que hasta el 31 de diciembre de 2008 no aumenten los precios de productos como jugos, gelatinas y otras algunos otros procesados de frijol y otros productos. Bueno, pero por su parte, el diputado federal priista César Horacio Duarte Jaques dijo que esa bancada apoya las medidas anunciadas por el presidente Calderón, quien comentó ha sido receptivo en este tipo de problemas como el alza de precios y la producción agropecuaria. Sin embargo, dijo que estas medidas son solo paliativas porque se requiere elevar la producción de alimentos, aprovechar las tierras ociosas, emprender una política alimentaria que revierta el desabasto y la carestía. En rueda de prensa, el legislador del Partido Revolucionario Institucional dijo también que el programa anunciado permitirá apoyar a las familias de menores recursos y a la clase media. A nombre de PRI, propuso analizar y aprobar una ley de emergencia que por 4 años permita incentivar la producción agropecuaria, así como revertir los rezagos y convertir a México en un gran productor de granos y carnes. El diputado federal del Partido Acción Nacional, Ernesto Ruiz Velasco, destacó la importancia de esta medida para blindar la economía de las familias de escasos recursos en el país y detener un eventual incremento de precios a productos y alimentos. Bueno, déjeme comentarle que tenemos esta tarde el comentario editorial al respecto por Rubén Ernesto Flores en su intervención que inicia el día de hoy con ayer y hoy. Así es como él denomina su programa, su pequeña intervención aquí en oigo.com.mx en su noticiero Pulso Nacional. Vamos a escuchar el comentario, el hambre en México. Ayer y hoy. El ayer que vivimos hoy o el hoy que recuerda el ayer. El hambre en el mundo asola a la humanidad como una inmensa sombra negra y espesa, de la cual no vemos un horizonte muy prometedor y menos esperanzador. La crisis de alimentos actualmente agobia a nuestra patria, aumentando en un promedio más del 70% el costo de los alimentos. Esto, aunado a la voraz demanda de granos por las nuevas empresas generadoras de biocombustibles que han revalorizado el costo de la soya y el maíz. La población es cada día mayor y los campos de cultivos, lejos de mantenerse estables, disminuyen debido a los efectos de sequías, inundaciones y abuso de químicos para pesticidas, aumentando significativamente las tierras áridas y estériles. Hambre, que como mexicanos ya hemos vivido en especial durante los años de 1785 y 1786, que han pasado a la historia como la gran hambre, atribuida a la pérdida de las cosechas del maíz y del trigo, que llevó como consecuencia al saqueo de las haciendas en las cuales se almacenaban grandes cantidades de granos escondidos. Las clases necesitadas eran las primeras afectadas por la falta de maíz y por la alza en los precios, que a su vez disparaba los precios de trigo, carne y demás alimentos, llegando a afectar a toda la población. La dieta cotidiana de los indígenas consistía de maíz, frijoles, calabazas y chile, que aumentaron su valor brutalmente, condenando a la mayoría al hambre. Pero no solo durante la colonia vivimos el hambre. En la década de los 50, la especulación sobre el maíz y el frijol obligó al gobierno a controlar los precios y crear el sistema de abasto Conasupo, que por la corrupción imperante en las décadas de los 80 y 90 llevó a la quiebra financiera del organismo. Ayer y hoy hemos vivido un hambre. Sí, para muchos mexicanos el mito de haber nacido en el cuerno de la abundancia se remite a un plato de frijoles, un chile, unas cuantas tortillas y un vaso de agua. ¿Realmente estamos nosotros viviendo en un cuerno de la abundancia? ¿O es? Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Thank you. el periodista Rubén Flores con El Hambre en su segmento Ayer, Hoy. Muy interesante, sobre todo cuando se trata de este tema tan actual de los alimentos, de la escasez, de la falta de abasto. Y bueno, pues a ver qué resulta la medida del presidente Felipe Calderón, que por cierto mañana visitará el estado de Aguascalientes. Vamos a estar al pendiente y vamos a continuar con la información nacional. Tal y como se lo comentaba en el avance informativo, multan al PRD y al Partido del Trabajo por usar la frase presidente legítimo. El Consejo General del IFE aprobó por mayoría de 5-4 sancionar al PRD y al Partido del Trabajo por un monto de 894.030 pesos por violar el COFIPE al usar la frase presidente legítimo en referencia a Andrés Manuel López Obrador. Además, prohibió a esos partidos el uso de dicha frase en los promocionales de radio, televisión, pues que puedan transmitir en los tiempos oficiales que le corresponden como parte de sus prerrogativas. Bien, pues en sesión extraordinaria, los consejeros avalaron el proyecto de resolución presentado por la Secretaría Ejecutiva tras un debate de casi 4 horas en donde, de nueva cuenta, el tema de la libertad de expresión fue el centro de las discusiones. Los votos a favor fueron de los consejeros Leonardo Valdés, Marco Antonio Gómez, Marco Antonio Baños, Virgilio Andrade y Lourdes López, y en contra votaron Andrés Albo, Arturo Sánchez, Teresa González y Benito Nasif. El consejo declaró parcialmente fundada la queja presentada por Acción Nacional en contra de los integrantes de la extinta coalición por el bien de todos, que transmitieron en abril pasado al menos 2 spots en alusión a la reforma energética presentada por el Ejecutivo Federal y en los que se referían a López Obrador como presidente legítimo. Devolverán la megalimosna al gobierno de Jalisco. El patronato pro construcción del Santuario de los Mártires anunció que devolverá los 30 millones de pesos que recibió como primer donativo de un total además de los intereses que hubiera generado. El pasado viernes el cardenal Juan Sandoval Íñiguez sugirió al grupo considerar la devolución del donativo ante el descontento social que llevó a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya acumulado más de 6.000 quejas en contra del mandatario jalisciense. La Fundación del Santuario de los Mártires, Asociación Civil, ha juzgado pertinente llevar a cabo la entrega de 30 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, junto con los intereses correspondientes, así dijo García Briceño. Y en buenas noticias, Suiza devolverá a México 74 millones de dólares que se le fueran incautados a Raúl Salinas. Bueno, pues el gobierno suizo pone fin así a un proceso ya de 13 años que se inició con el bloqueo de 110 millones de dólares en 1995, después de que el banco helvético alertó de la existencia de una cuenta sospechosa de lavado de dinero. La investigación penal fue delegada a las autoridades mexicanas, dado que los fondos bloqueados provienen de los bancos de ese país, por lo que debería ser México quien estableciera el origen criminal del dinero y pidiera su repatriación, lo que hizo en el pasado diciembre. Según una nota informativa del gobierno helvético, las autoridades mexicanas demostraron como fondos públicos correspondían a esa época 66 millones de dólares que habían sido desviados y depositados en establecimientos bancarios de México. Bueno, su salida del país latinoamericano y la manera en cómo llegó ese dinero a Suiza ya habían sido reconstituidos en una fase anterior del proceso de la justicia helvética. La devolución de los 74 millones de dólares incluye los intereses devengados durante ese tiempo, según se explica. Más del pulso de la noticia nacional, Godoy y Peña Nieto piden apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional contra los taladores. Así que el gobierno de Michoacán y el Estado de México solicitan la intervención del ejército para combatir a las bandas de taladores que operan en la reserva de la Mariposa Monarca, informaron los secretarios del Medio Ambiente de los dos estados, Catalina Rosa y Guillermo Velasco, respectivamente. En conferencia de prensa, los funcionarios informaron que solicitarán a la Secretaría de la Defensa Nacional su participación en acciones de inteligencia y operativos que permitan cerrar el cerco a los taladores, señalaron. Asimismo, la conferencia se dio minutos después de que los gobernadores Leonel Godoy de Michoacán y Enrique Peña Nieto del Estado de México sostuvieron un encuentro en esta ciudad para acordar la firma de un amplio convenio en aspectos ambientales que incluye la homologación de delitos en la materia. El Pleno del Consejo Estatal Electoral del Estado de Morelos rechazó la petición del PRD en el Congreso de Morelos de efectuar un plebiscito sobre la reforma energética porque la solicitud fue a título de un diputado y no de la representancia del legislativo. Entonces, la Constitución Política contempla que la realización de un referéndum o plebiscito, y el Congreso de Morelos es uno de los poderes que puede pedirlo a través de sus grupos parlamentarios. Los cinco consejeros electorales esgrimieron que el único órgano facultado para solicitar el plebiscito es el presidente de la mesa directiva, en quien recae la representación legal del Congreso Estatal. Juan Ángel Flores Bustamante, dirigente estatal del PRD, admitió el error de forma en la solicitud, dijo la bancada perredista debió haber turnado su solicitud a la presidenta del Congreso y este a su vez de enviar la petición al Consejo Estatal Electoral. En próximos días se va a ratificar esta solicitud y bueno, en la propuesta enviada el pasado viernes, el coordinador de la facción perredista, Víctor Nájera Medina, solicitó al organismo electoral organizar un plebiscito para pedir la opinión de la sociedad con respecto al tema del petróleo. Continúa el mal tiempo en varios estados de la República, así es que fuertes vientos en Guanajuato dejan a 6 vehículos aplastados. El techo de una cancha de fútbol rápido, un espectacular, un poste de electricidad, se desplomaron durante una tormenta con ráfagas de viento. Los objetos caídos aplastaron 6 vehículos que circulaban sobre el bulevar Adolfo López Mateos frente a las instalaciones de la feria local. Las láminas y hierros retorcidos del centro deportivo y la estructura del espectacular invadieron los tres carriles de circulación y aplastaron cinco vehículos, en tanto que el poste de la Comisión Federal de Electricidad cayó sobre una camioneta. Los conductores afortunadamente salieron ilesos. Las lluvias torrenciales motivaron apagones al menos en 25 colonias de la ciudad, allá en León, Guanajuato, y la suspensión de semáforos en diversas zonas. Esto lo informó la Comisión Federal de Electricidad. También la precipitación inició ayer alrededor de las 18 horas con granizo y muy intenso y corrientes de aire que colapsaron la estructura metálica de la cancha de fútbol ubicada en el Boulevard López Mateos, casi esquina con Francisco Villa, en la colonia Bugambilias. A la misma altura también se desprendió un espectacular. Y ante la ola de violencia que se ha desatado en el puerto de Veracruz, el PAN y el PRD exigen a funcionarios que expliquen esta ola de violencia. Los grupos legislativos del PAN y del PRD, así como los diputados de Convergencia en el Congreso de Veracruz, exigieron la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, y del procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, ante los hechos de violencia que han azotado a este estado. En conferencia de prensa, los legisladores panistas y convergentes señalaron que convocarán a manifestaciones sociales si el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se niega a autorizar la comparecencia de dichos funcionarios, mientras que la bancada PRD consideró que si el gobierno fidelista simplemente no puede con la delincuencia, que solicite el apoyo de la Federación para contenerla y atacarla decididamente. El diputado convergente Sergio Vaca Betancourt anunció que junto con el PAN exigirá comparecer al secretario de Seguridad Pública y al procurador con el fin de que informen las acciones que están realizando en materia de seguridad ante la oleada de violencia en Veracruz. Por su parte, el líder de la bancada panista Alejandro Vázquez Cuevas consideró que la violencia en Veracruz ha llegado a los extremos, por lo que se debe poner un ya basta y hacerle frente a la delincuencia. Ya le comentaba usted que la violencia no cesa en muchos estados de la República y Durango no es la excepción. Dos cadáveres decapitados vestidos con uniforme tipo militar fueron encontrados en el entronque de la carretera que conduce a las comunidades de Vicente Guerrero y La Parrilla, allá en el municipio Nombre de Dios, en el estado de Durango. Elementos de la Dirección Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al lugar de los hechos. Esto lo informó la Secretaría General del Gobierno del estado de Durango. Los uniformados, elementos policíacos y militares, encontraron una camioneta tipo Expedition blanca, sin placas y vidrios polarizados. En el interior del vehículo estaban los cuerpos de dos personas jóvenes del sexo masculino, vestidos con uniforme del tipo militar. Sobre la unidad se localizaron dos bolsas de color negro, en cuyo interior estaban las cabezas. Y nos vamos hasta el estado de Michoacán, en donde, acusados de homicidio de un joven, cuatro policías del municipio de Zamora fueron recluidos en el centro de readaptación social de Zamora, luego que el Ministerio Público tuviera elementos suficientes para consignarlos. Al ex jefe del grupo, Simón López Guzmán, y a los agentes Víctor Pulido Gallegos, Juan Manuel Hernández Morales y Juan Gabriel González, Miguel Ángel Chávez García, se les acusa de provocar la muerte de José Antonio Izazarras, de 17 años de edad. Fue el pasado 15 de julio, al filo de las 20 horas, que se solicitó apoyo policíaco para dispersar una riña suscitada en la población de Ario de Rayón. Bueno, pues los uniformados allí acudieron al lugar y fueron recibidos con piedras y palos, lo que provocó que estos sacaran sus armas de cargo y lanzaran disparos al aire. Desafortunadamente, una de las municiones impactó la pierna de José Antonio, quien se desangró en el lugar y después murió. Antes de continuar con el pulso de la información, les recuerdo que nuestros medios de contacto es yo@oigo.com.mx para que envíe sus correos electrónicos, y aquí estamos en el Messenger pendiente de todos sus comentarios en oigo.com.mx@hotmail.com. Se lo voy a volver a repetir: oigo.com.mx@hotmail.com. Bien, también hablando de Michoacán, le mandamos un saludo a nuestra compañera periodista Berta, quien tiene un programa muy interesante de 8 a 9 ahí en Radio Michoacán, que usted puede checar en la página de gobierno del el estado de Michoacán. Luego le doy la dirección, ahorita vamos a continuar con las noticias, no sin antes también saludar a todas las personas que nos escuchan en México y el mundo, las personas de habla hispana. Gracias por sintonizar su noticiero Pulso Nacional. Ahora vamos a Irapuato, donde un policía y un delincuente mueren tras una balacera. Este presunto delincuente y el policía, bueno, tres policías preventivos también fueron heridos, que deja el saldo de esta balacera que se registra en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Elementos del ejército mexicano, policías ministeriales y preventivos continúan buscando a los presuntos responsables. Los policías preventivos que patrullaban la ciudad se percataron de dos vehículos sospechosos, por lo que se acercaron y observaron a hombres armados. Los uniformados pretendieron detener a los sujetos, sin embargo, estos iniciaron una feroz balacera. Pablo González, director de gobierno de Irapuato, confirmó una detención a las 5 horas, aunque la mayoría del grupo armado logró escapar. Una camioneta blindada se encontró abandonada en el municipio de Silao, esto según fuentes informativas. Nos vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en unos momentos más con su noticiero Pulso Nacional, en donde tenemos también la información que usted está esperando en la economía y las finanzas en unos momentos más. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. De la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. También de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. Demandará Adidas a Walmart. El fabricante alemán de artículos deportivos Adidas ha demandado a la cadena de supermercados estadounidenses Walmart por violar sus derechos de marca, dijo hoy un portavoz de la compañía germana. Previamente, el diario Herzblatt informó que Walmart ha vendido supuestamente calzado muy parecido a los modelos de Adidas con las tres rayas que los caracterizan. El rotativo germano añadió que el próximo 6 de octubre comenzará un proceso judicial en el que Adidas puede lograr una indemnización por daños y perjuicios como un mínimo de 326 millones de dólares, algo así como 210 millones de euros. Adidas subió en el primer trimestre del año beneficio neto hasta 169 millones de euros, algo así como 236 millones de dólares, un 32% más que en el mismo periodo del 2007 por el aumento en sus ventas. Y mientras tanto, rechaza Pemex que haya desabasto de combustibles en la frontera. Dice que no hay un problema de desabasto de combustibles, esto lo aseguró así el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles. Sin embargo, el funcionario reconoció que desde hace varias semanas se observa una entrada masiva de vehículos de Estados Unidos que ingresan a México y para cargar gasolina y diésel. En conferencia realizada en la Canacintra, informó que la diferencia de precios en la compra de combustible entre México y Estados Unidos es considerablemente a favor de los estadounidenses. El directivo de la paraestatal añadió que se toman medidas extraordinarias para evitar cualquier desabasto, en donde se contempla un incremento del abasto de combustible de manera significativa. Y dando una vista a los indicadores financieros, la bolsa mexicana en México, bueno, pues bajó 1.03 unidades, por lo que se ubicó en 29.618.11 unidades, mientras que allá en Estados Unidos el índice Dow Jones bajó 1.092%, una cifra no muy alta, que eran 12.048.11 unidades. Mientras que el índice Nasdaq Composite quedó en 2.429.71 unidades. Una visión, un pulso de la moneda en el mundo. Bueno, pues el dólar en México en la ventanilla se compró en 10.08 pesos y a la venta en 10.17. Así el dólar interbancario quedó en 10.35 pesos y a la venta en 10.38. El dólar canadiense en 10.01. a la compra y a la venta en 10.21. El euro, 15.81 pesos a la compra, 16.12 a la venta. El yen japonés, 0.09 a la compra y 0.09 a la venta. El real, que es una moneda de Brasil, 6.30 a la compra y a la venta 6.42. Asimismo, las tasas líderes, las famosas UDIs, se ubicaron en 4.0077 pesos. De la Noticia Internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. Estados Unidos celebra una tregua entre Israel y el grupo Hamás. La Unión Europea externó hoy su beneplácito por el acuerdo alcanzado entre Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamás, que ponen fin a los ataques mutuos y supone el levantamiento del bloqueo de 2 años en la Franja de Gaza. Añadió también la Unión Europea que viene reiterando continuamente su disposición de reanudar su misión de asistencia en el paso fronterizo de Rafah. Asimismo, volvió a instar a los miembros de Hamas a liberar al soldado israelí Gilad Shalit, capturado en la frontera de la Franja de Gaza en julio del 2006. La tregua Israel-Hamas para la Franja de Gaza fue logrado la víspera de 2 meses de negociaciones bajo la medición de Egipto, y su primera fase iniciará exactamente a las 6 horas locales del jueves. Consta de días en los que se deberán de cesar todo tipo de hostilidades. El cese del fuego establece el fin de las incursiones militares israelíes en la franja a cambio de que el grupo Hamas detenga el lanzamiento de cohetes artesanales contra el sur del territorio de Israel. En caso de que la tregua sea respetada, Israel abrirá de forma gradual el paso fronterizo de Karni destinado a la entrada de mercancías a la franja de Gaza. Continuando con el pulso de la noticia internacional, el gobierno de Israel y el movimiento Hamas cuentan las horas para el inicio de la tregua entre ambos, que comenzará este jueves a las 6 horas locales y que podría extenderse por 6 meses, mientras se dan ataques de los dos bandos aún. Israel está interesado y quiere la paz. Queremos que la tregua tenga éxito y esperamos que haya un cese total del lanzamiento de cohetes contra ciudades israelíes. Esto lo dijo David Baker, quien es portavoz del primer ministro israelí, Ehud Olmert. Bueno, advirtió que si Israel no tolerará la caída de un solo cohete en su territorio y tomará medidas al respecto. Si los integrantes de las fracciones palestinas en Gaza deciden lanzar proyectiles a Israel durante la tregua, pues obviamente continuarán tomando medidas para repelerlos. Las declaraciones de Baker se dan en un ambiente de escepticismo entre ambos pueblos, que fue confirmado por el primer ministro israelí, quien dijo que la tregua es frágil y podría tener una vida muy corta. Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. La programación de algo.com.mx crece para darte gusto. De la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. También de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya es mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Un enorme saludo a todos que nos cibernautas que nos sintonizan a través de la frecuencia ciberactiva de oigo.com.mx para escuchar este su noticiero Pulso Nacional. Un saludo y les recuerdo que estamos directamente con ustedes en contacto a través del Messenger oigo.com.mx@hotmail.com. Ese es el medio de contacto. Escríbanos sus comentarios. Déjenos saber sus inquietudes, todo lo que usted quiera compartir con nosotros, bienvenido. Vamos con el pulso de los espectáculos, en donde el cantante Luis Miguel le festeja el cumpleaños a su hija Michelle Salas. De acuerdo con La Tercera, el festejo acudieron familiares y amigos, quienes dieron un paseo por la bahía allá en Miami, donde se celebró el cumpleaños número 19 de Michelle Salas. Entre los invitados se encontraba el hermano del cantante, así como su manager Alejandro Asensi, con quien hace unos meses se especuló que sostenía un romance la primogénita de El Sol. Sin embargo, el ambiente familiar se vio opacado por la ausencia de Araceli Arámbula y Miguelito, el hijo de ambos. Otro de los invitados a esta celebración fue Chayanne, quien con un abrazo le demostró al cantante Luis Miguel su afecto. Bueno, pues ya es un hecho, ya Carmen Salinas confirmó que Edith González deja Aventurera. La productora teatral y actriz Carmen Salinas señaló que no es broma la salida de Edith González del musical Aventurera, porque ya es una decisión seria que la misma bailarina tomó desde hace unos días. En entrevista durante la alfombra roja del tercer aniversario del programa de televisión Ya Veremos, indicó que como bailarina emergente para cubrir a Edith González está la cubana Liz Vega, a la que ya le proporcionó el guión para que se lo aprenda. Pues dice Carmen Salinas, yo le di la orden al Chato para que le diera a Liz Vega el guión, aunque a Edith solo le faltan dos fechas en Monterrey y una en Toluca, que será el próximo 5 de julio, luego de que las señoras Vallejo atendieran la petición de la propia González. Pero Carmen Salinas aseguró que Edith González ya cumplió con su ciclo como aventurera, aunque si fuera por ella, pues obviamente le gustaría que siempre estuviera en ese papel. Dice, creo que Televisa la mandó a hacer una película a Colombia. Así finalizó Carmen Salinas. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. arrancamos con el espacio de ciencia y tecnología. Permítame decirle que Firefox, este navegador famoso, bueno, pues ya entra al récord Guinness. La Fundación Mozilla entró ya en el libro de los récord Guinness gracias a los 6 millones de descargas gratuitas que los usuarios de la red han hecho del último modelo de navegador, el Firefox 3.0, aun cuando no ha finalizado el plazo de gratuidad de 24 horas. Estados Unidos es por el momento, y con más de un tercio de las descargas, el país el que más usuarios han realizado la descarga gratuita de Firefox 3.0, que ofrece más de 15.000 mejoras respecto a su antecesor. España es, con más de 220.000 descargas a las 6 horas de hoy, el cuarto país con más afluencia del Download Day, del día de la, o sea, el día de la descarga, mientras que Alemania, con más de 400.000 flamantes usuarios del Firefox 3.0, es el segundo en la lista, seguido de Japón con casi 310.000 usuarios. Y todo ello en menos de 17 horas en las que la última entrega del navegador alternativo Firefox ha conseguido superar las expectativas de la empresa, que se situaban en los 5 millones de descargas. En México, hay 2.2 millones de personas que realizan compras por Internet al mes, según los datos de la Asociación Mexicana de Internet. Sin embargo, aún es escasa la participación de ventas en la red. Grupo Creativo, en alianza con CompuPyme, esa compu pequeña y mediana empresa, crean MyStore Express, una solución 100% mexicana, dirigida a emprendedores que deseen una tienda virtual en solo 15 minutos, tan solo por un costo de 2.998 pesos. Explotamos cada parte de las ventas porque hay mucha gente que tiene algo que vender en Internet, pero por falta de acceso no puede realizarlo, así es que desarrollamos un software rápido, sencillo y barato, indicó Marta García, quien es directora asociada de este grupo creativo. Según García, los principales obstáculos con los que se enfrenta la gente al vender en línea son el exceso de trámites para configurar el software, la falta de asesoría por parte de la empresa que ofrece los servicios, el soporte técnico y también los altos costos anuales. Dice que todo mundo tiene algo que vender, pero pues no es posible echar a andar los proyectos por la gran inversión. Esto lo mencionó Bruno Jiménez, director del Grupo Creativo. Por ejemplo, en un negocio convencional el gasto mensual es de 25.298 pesos al año. Esta cantidad suma 303.576 pesos y con MyStore Express solo 2.998 pesos. La empresa reveló que en el 2007 las ventas en el mercado mexicano ascendieron a 765 billones de dólares, por lo que si existieran más tiendas virtuales, la cifra se elevaría al doble. La solución mexicana pretende atacar el mercado de las amas de casa y de personas que buscan tener una pequeña y mediana empresa. Desde su casa, las mamás podrán hacer ventas sin descuidar sus oficios y su familia, así lo dijeron. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana. De lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. La información deportiva solo aquí en Pulso Nacional. Y en el pulso de la información deportiva, la salida del uruguayo Sergio Macarián de la dirección técnica del equipo Cruz Azul tomó por sorpresa a varios de sus jugadores, quienes, con el conocimiento de que ahora será Benjamín Galindo el nuevo entrenador, creen que no debe haber mucho cambio. Aunque consideraron que el maestro Galindo dará al equipo su toque particular por su filosofía futbolística, esperan que el equipo se mantenga en la pelea por los primeros puestos para buscar ahora sí el título después de haber llegado a la final en la clausura del 2008. El defensa Joaquín Beltrán manifestó, dice, bueno, sin duda la salida de Marquiarán fue sorpresiva después del año positivo en que todos los aspectos había cumplido el equipo. Para el zaguero haber calificado a dos liguillas y disputar la final hacia pensar el plantel en la continuidad, pero pues son decisiones que quedan directamente entre él, el técnico y la directiva. A nosotros solo nos corresponde el aspecto de la cancha, así dijo el jugador. En torno al nuevo estratega celeste, un viejo conocido de ellos como es Benjamín Galindo, opino que no debe haber mucho cambio toda vez que el maestro fungió como auxiliar de Macarián en los dos torneos del Charrúa condujo a los celestes. Además, el trío de oro lleva a los Celtics a su 17ª corona. Al compás de esas tres luminarias, los Celtics se enfilaron a su 17ª corona, un récord en la NBA, a vapulear 131 a los Lakers de Los Ángeles en el sexto partido de la serie final, que me imagino que usted disfrutó por televisión. Y ese fue el motivo por el cual Garnett y Allen fueron contratados hace un año, también fue la razón por la que Pierce se quedó. Lo dijeron desde el primer día, este equipo de Paul, declaró Garnett, Ray y yo tenemos problemas con ello. Pierce anotó 17 puntos y repartió 10 asistencias en el partido decisivo y se consagró como el jugador más valioso de la serie. Garnett colaboró con 26 puntos, 14 rebotes, mientras que Allen recién había llegado de un viaje desde la costa oeste, también encestó 26 puntos. Allen además coló 7 triples, igualando el récord de una serie final. Y Tiger Woods, el golfista número uno del mundo, ha anunciado dos días después de conseguir su tercer abierto en los Estados Unidos que se tiene que operar de los problemas que arrastra en su rodilla izquierda, motivo por el cual se baja al resto de la temporada. Según informa su página web personal, Woods debe someterse a una intervención en la rodilla que obviamente le va a quitar dejar de participar en todos estos torneos. Por el momento no se ha confirmado el día de la operación ni los plazos exactos del proceso de su rehabilitación. Además, necesita tiempo complementario para recuperarse de su doble fractura por estrés de la tibia descubierta tras el Memorial Tournament que acabó el pasado día primero, lesión que se atribuye a la intensa preparación del golfista estadounidense para el Abierto de los Estados Unidos. Ganó en este intenso desempate con Rocco Mediate, y según los doctores lo más recomendable para este gran jugador pues es el reposo. A continuación, el estado del tiempo. Ya para terminar con Pulso Nacional, déjeme decirle que el estado del tiempo, bueno, pues se aprecian sobre la República Mexicana algunas nubes, ya no tan espesas como fue la semana pasada, en donde al parecer esta acumulación de nubes era lo que estaba ocasionando las precipitaciones pluviales que estaban afectando a todo el territorio nacional. En Acapulco estará parcialmente nublado con una temperatura máxima de 34 grados, la mínima de 26. Aquí en Aguascalientes estará despejado con una temperatura máxima de 28 grados y una temperatura mínima de 15 grados. Esta vez habrá una noche fresca. Allí en Campeche habrá chubascos, mientras que en la Ciudad de México todavía continuarán los chubascos con una máxima temperatura de 23 y la mínima de 8. Para quienes vayan al estado de Colima, los chubascos también continuarán en esa entidad, asimismo con una temperatura de máxima de 34, la mínima de 21. En Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, habrá lluvia también, sin embargo la temperatura estará cálida al 27 grados con mínima de 12. Para quienes vayan a La Paz, Baja California, estará completamente despejado con mucho calor, 35 grados, mínima de 21. A quienes están en Mérida, Yucatán, un saludo y se prevé chubascos, así como cielos parcialmente despejados con una temperatura máxima de 33 grados, una mínima de 24. Ahí en San Luis Potosí, despejado, máxima 29, mínima 18, en Tepic, 32 máxima, mínima 21. En Zacatecas, despejado con temperaturas que van de los 27 a los 14 grados. Yo soy Carlos Alberto Villalobos, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en su noticiero Pulso Nacional. Lo espero mañana en punto de las 5 de la tarde, así mismo como la repetición a las 9 de la mañana. Los dejo en compañía de la programación de oigo.com.mx. A continuación, Ciudadanía Económica.